Y a partir de este momento, Ecos del Paraguay. Música, actividades, el dulce idioma guaraní y mucho más. Quedan con ustedes Teófilo y Sadi Acosta. Amables oyentes de Eco Radio, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a esta hora de música, noticias y costumbres del Paraguay. Maite hijo de beba PM en Guana, Washington, vive. Ya pibieron guaycharo y me llevo un apenendive, como en un janguaco, arabo, pucucuellave. Iniciamos esta hora llena de ecos del Paraguay, dándoles la bienvenida y felicitando a todas las mujeres por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo y que hoy en el programa vamos a estar recordando. Esta tarde de sábado 7 de marzo del 2009 enviamos hasta ustedes nuestro saludo musical que lleva en sus acordes estampas de la añorada tierra guaraní y nos invita a un recorrido por esos paisajes de belleza sin par. El tema que vamos a escuchar es Chevallemí, de la autoría de Enrique Torres y Eladio Martínez, en la interpretación del grupo Amistad, desde el disco Xeretame a Llevivo, producción de Yemitú. Hoy viene Tachipotú, ese romo puesta en mar. Hoy viene Jacuapuá, o Parúrica. Hoy me le come en un mito, hoy está jaizar aquí. Mamá va a huir a mimí, y ya el bujo por aquel. Se pega a mí no lleve, upece para Guaymí. Umisere mimí, panambi oñu al mar. Hoy me culan trío y tal, pero llereréí. Y ante empeté y deí, hubo hueco así. Y caricato y potí, agua pecre y guasú. Ay, uereña namusú, yu iru pijaque. Guasú se no cuirei, ya con buene munga cu. Panambi, jove guasú, o bebé, ñemi, ñemi. Hoy me ne cuira y, o paro pecha y te po. Eira lo guano, o, y botere o murea. Aunque vaya irala, hoy te tengo mi juego. Hoy me ne cacua por ante de tu cerro y uva. A mamá era pa o eruba, ca a uno y saporá. Hoy me ne llevo yo a comer. Y ya cario garuba, camusita de la cua. Y cuando se da esa, usted se vaya a Cuba. Hoy menina muse voy, peñure morotima. Te teoña y huyo allá, casabo y angecón. Y a baisa sereno y sereta mi ponaite. Hoy me seré mi hijo pues, seré esa se me veí. Seré cune poeterí, ajá y funa y sai chupé. El tiempo jata hoy coña, acá toma patini. Yandero a homo sa'i, anda y capi a yoko. Nahi ay se ama no, mire ten de jewi. Ajame lo que es a mí, si acá me lo huere coba. Amo mira esa coba, roje sa la uvi ahí. Les invitamos a que se comuniquen con nosotros, si así desean hacerlo, enviándonos sus mensajes desde nuestro formulario de contactos a través de nuestro correo electrónico ecosdelparaguay@gmail.com o el número telefónico de Eco Radio 202-580-8697. Damos ahora un adelanto de lo que estaremos compartiendo con ustedes en el programa de la fecha. Tendremos noticias que llegan de Paraguay, estaremos homenajeando además a músicos y compositores del folclore paraguayo, en este caso a Cirilo de Resayas, Kemil Yambay y Amado del Paraguay, en vísperas de otro aniversario de sus onomásticos. En nuestro bloque de entrevistas vamos a conversar con un compatriota que desempeña una exitosa carrera como agente de bienes raíces en Tampa, estado de Florida. En vísperas del Día Internacional de la Mujer, vamos a hacer un recorrido por la historia para conocer los espacios ganados por las mujeres en el siglo pasado y en el actual y que ha llevado a la institución del 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, así como también las situaciones de violencia de las cuales son víctimas las mujeres y las niñas en muchos lugares del mundo. Hablando de las mujeres y recordando a todas y cada una de esas valientes luchadoras, aquí va nuestro homenaje musical en la interpretación de Mercedes Sosa, un símbolo de lucha, de resistencia, de coraje de la mujer latinoamericana, y este tema, María va. Mirar rasgados, patitas chuecas, María va. Pisando apenas la arena ardiente, María va. Calcina al monte un sol de fuego, María va. Temor bombero, palmar estero, María va. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad. De trigo y luna y de su mano, María va. Regada a flores del monte, María, olía tu pueblo. Mirar rasgado, patitas chuecas, María va. Pisando apenas la arena ardiente, María va. Calcina al monte un sol de fuego, María va. Temor bombero, palmar estero, María va. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad. De trigo y luna y de su mano. Sol que huele a dulce. Estás en Sintónico Radio y el programa folclórico musical Ecos del Paraguay. Ahora les invitamos a que nos acompañen a una breve pausa comercial y ya volvemos con más en instantes. A vos, que añoras desde la distancia a los tuyos y a la amada tierra guaraní, Paraguay Online Shopping te ofrece la posibilidad de mantener y estrechar los lazos afectivos con tus familiares, amigos y con toda la riqueza de nuestra cultura. Somos tu mejor aliado para expresar tus sentimientos y sentirte cerca de tus seres queridos en las fechas y acontecimientos especiales. Ofrecemos un eficiente servicio de venta y entrega personalizada de productos y obsequios en Asunción, Gran Asunción, Coronel Oviedo y zonas aledañas, así como también el envío de productos paraguayos a cualquier parte del mundo. Desde Paraguay, con todo el corazón, www.paraguayonlineshopping.com. Si está buscando una calidad de vida que incluye un clima espléndido todo el año, bonitas playas, una mezcla de comunidades y vecindarios, Tampa Bay es el lugar. Situado en la costa occidental de la Florida, es el lugar ideal de vacaciones. Ofrece una calidad de vida superior, incluyendo un firme sistema educacional, grandes empresas, equipos deportivos profesionales y oportunidades inmobiliarias maravillosas. Visite Tampa Bay y permita que Alcides Martínez le ayude a encontrar la casa adecuada al precio justo. Lo más razonable para usted y su familia. Viviendas unifamiliares, townhouses, condominios, terrenos o hasta una propiedad comercial. Llame a Alcides Martínez al 813-973-2133. 813-973-2133. Alcides Martínez, el realtor que nosotros recomendamos. Para disfrutar de las más bellas polcas y guaranias de ayer y hoy, promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitún, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. Como les adelantábamos, hoy vamos a homenajear a dos grandes de la música folclórica paraguaya, que con su estilo peculiar han aportado al repertorio de nuestro acervo cultural nativo piezas de inigualable belleza. Nos referimos a Amado del Paraguay y Kemil Yambay, quienes además de compartir un gran talento artístico, escenarios y materiales discográficos, también comparten una misma fecha de nacimiento, ya que ambos nacieron el 8 de 1938. Recientemente, uno de ellos, Amado del Paraguay, falleció partiendo casi inesperadamente a raíz de un galopante cáncer de pulmón, mientras que Kemil Yambay, en estas fechas, se apresta a celebrar otro aniversario de su exitosa carrera artística que se iniciara aún casi adolescente. En su afán de contribuir en algo con la modesta economía familiar, Kemil, a los 16 años, luego de mucho insistir, convenció a sus padres para que lo dejaran viajar a otros puntos del país, donde podía mostrar el arte que le haría conseguir algunos ingresos que seguro serían de gran utilidad para sus esforzados padres. Así iniciaba Kemil Yambay su carrera artística con su guitarra a cuestas y teniendo como compañero de aventuras a Francisco el arpista y Marcos, hijo de Eulalio Iglesias, compositor, autor de la famosa canción Vaporcue, se lanza a la aventura de conquistar escenarios viajando a recónditos lugares del Paraguay. En 1959 empezó la construcción del Puente de la Amistad, una monumental construcción que demandó de manos de obras y que atrajo a numerosos compatriotas a enrolarse en dicha tarea, como magnífica oportunidad de ganarse un buen dinero en un trabajo relativamente estable, que Millán Bay fue uno de ellos y supo aprovechar el conglomerado de gente para poner de manifiesto su talento, tanto para la interpretación musical como para la imitación, de los cuales hacían deleitar a su improvisado. Con sus compañeros músicos posteriormente se trasladaron a Itacurú, un alejado lugar del Alto Paraná, donde residía una tía suya y cuyos habitantes se dedicaban al obraje y la agricultura, a quienes acompañó por un tiempo con su música logrando gran suceso. Y ahora en este bloque de homenaje, tanto a Camille Jambay como a Amado del Paraguay, vamos a disfrutar del trabajo artístico musical de ambos, de la autoría de Amado del Paraguay y en interpretación de estos dos grandes de la música paraguaya, a dúo nos vienen a regalar este tema a Monte Machecambá. Monte más y campaña de ella llevo y vará, porque la felicidad no ave daña tu pai. Ni me sin ánimo hay la obesa vanara e. O pero vareña e, a monte más y campaña. O pero vareña e, a monte más y campaña. Ya se va y cuella ya, o peña de la itimí. Ya jajagua ya está, allá lluvia y te peca, las calles de la ciudad. A ver si vaya a topar, torillo y pujabuja. Amón de más de campa, te dejo serano. Ani te oñe muro, pongora y cupora y te. Ani se natarra y te, a llevuga más a ver. A ope vareje a e, amón de más de campa. A ope vareje a e. Hoy me niña en esta pui y tapere o puta. Niña de oño amba, un niña de cobate. O peña de botu. Y piru para caer. Daya rega veja hue con un maño ni ve. Daya rega veja hue con un maño ni ve. Y por ante macamba, ni ande ya llevo y lle. Ya haya el calle, maranga tu jauta. A según se a jesa, co a penan libera. Jope vareje a e, a monte más se camba. Seguimos con todos ustedes en Ecos del Paraguay por Eco Radio. Gracias por acompañarnos, gracias por sus saludos, por sus comunicaciones, sus emails y todos los mensajes que nos hacen llegar. Gracias a todos los que están ahí prendidísimos del otro lado del computador. Y seguimos nosotros con el programa establecido para el día de hoy. Y ya nos adelantamos a homenajear, recordar y celebrar el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer es una fecha que celebran los grupos femeninos en todo el mundo. Esa fecha se conmemora también en las Naciones Unidas y es fiesta nacional en muchos países, cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día. pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participación en pie de igualdad con el hombre. En la antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra. En la Revolución Francesa, los parisienses, que pedían libertad, igualdad y fraternidad, marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino. La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió al final del siglo XIX, que fue en el mundo industrializado un periodo de expansión y turbulencia, crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales. Desde esos primeros años, el Día Internacional de la Mujer ha adquirido una nueva dimensión mundial para las mujeres de los países desarrollados y en desarrollo. El creciente movimiento internacional de las mujeres, reforzado por las Naciones Unidas mediante 4 conferencias mundiales sobre la mujer, ha contribuido a que la conmemoración sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de los derechos de las mujeres y su participación en la vida política y económica. El Día Internacional de la Mujer es cada vez más una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión de mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de los derechos de la mujer. Día de la Mujer. Creo en verdad que no debería ser solo un día en que se les rinda homenaje. Todos los días ellas nos demuestran lo fuerte y abnegadas que son, la dedicación y el empeño con el que desarrollan sus labores. El sobrevivir en un mundo machista, un mundo frío en que ellas le ponen la nota de color y belleza. En verdad, las admiro por su capacidad de entrega y amor, además de ese don maravilloso de dar vida. Ellas nos enseñan cada día y cada día deberíamos decirles lo mucho que valen. Felicidades. Mujer, ¿cuánta vida hace que te espero? Mujer, ¿cuánta vida hace que yo te espero? Tanto amor despiertas que no se olvida. Eres belleza del alma y amor sincero. Eres un canto al amor y un poema a la vida. Por ti vivo, déjame que te acaricie con palabras bien sinceras tu bondad y tu belleza. Siente al hombre en lo profundo que por aquel vino al mundo. Ese gozo de segundo nace, crece y es fecundo. Te amo de noche, te admiro de día. Eres con quien sueño, dulce reina mía. Mi sed yo lo apago bebiendo de a poco de la misma fuente el néctar de amor. Calma pena con caricias, prende llamas de esperanzas y un futuro de bonanza a tu lado si se alcanza. Oh mujer, sin ti me muero, sueño y lucho por la dicha. Si eres parte de mi vida, déjame que te acaricie.

Información de portada. La era digital será uno de los ejes del encuentro de la CIP. Varios expositores abordarán el auge de Internet y diarios online. La Conferencia Episcopal Paraguaya pide a Lugo conducción clara. Obispos dicen que se percibe un país sin rumbo. En el plano económico, aplazan para el lunes suba del gas. En el ámbito policial, descubren que 42 policías seguían cobrando aún después de fallecidos. Ministerio del Interior halla graves anomalías en planilla de sueldos de la institución. En el plano local, jóvenes paraguayos son mejores egresados de maestría en Francia. Embajada y rectorado de la UNA destacan talento de estudiantes. En deportes, paridad tras la primera jornada en la Copa Davis. Paraguay y Bahamas empatan 1-1. Estos fueron los principales títulos del sábado 7 de marzo de 2009. Y ahora vamos a seguir homenajeando en el programa a las mujeres, con un hermoso poema en idioma guaraní dedicado a aquella sacrificada mujer que lucha sin descanso y muchas veces pasa inadvertida por la vida. De Ángel Acuña Romero, Ñamaena. Peina Ñamaena o hasayeuma, heko tu yeitepe en beweka tumi, haeko y kanguma putu utu upe, ojo heka hiupunami. Pohambo vumiko rahaya kape, usurumbo upuri ombuatuba ekwe, karu yave hetañe haame, o seba torupe kue kuame e. Oima he iba imba e porawi, pepo haueruba y pocatuja, hasi bajo uno upeka aupe, doya buiboi katueteo cuera. Peixanga oikova, umaite guibema, aohu potime oña caputi, cupunandi mi maro no ñamduiba, peara haku, haro ubai. Sapu areinte virumion buatino, oi papa y cuane haoyo cuajata. Omo ihanwa y yaorugepe, Jehová sahape y koenona. Mamó oiko cuevo petapeku are, peyujubarante jaeñoñe e, tena ibirawupe mumbae o wapu ipure o pukajae. Ipu aponawi, akoi hapukweri albu habu ape mitaña pesa, hiupu hauba y yayakaminte katueteorekova, ome evaena. Jae con dajera y jando yeco a aiva, mamó huipa o unije covecue, oye jai jujamante y catuja eva y marangature upeje cove. Quiero que escuches y me comprendas, paraguayita, estas palabras que me ha dictado mi corazón. Porque te quiero y te idolatro, flor preferida, quiero expresarte con este canto mi adoración. Quiero expresarte con este canto mi adoración. Eres tan linda, joya preciosa, paraguayita. Eres la luna que me ilumina mi triste andar. Eres mi cielo, eres mi estrella, virgen bendita, que busco ansioso en tu regazo hallar la paz. Equivocado, llegué a adorarte, hermoso. hermosa flor. Si equivocado llegué a adorarte, hermosa flor, eres tan linda, joya preciosa, paraguayita. Eres la luna que me ilumina en mi triste andar. Eres mi cielo, eres mi estrella, virgen bendita, que busco ansioso en tu regazo hallar la paz. Acabamos de escuchar el tema musical Mi Paraguayita en este programa especial de homenaje a las mujeres. Estamos nuevamente con ustedes en Ecos del Paraguay a través de Eco Radio, y en este bloque vamos a recibir a nuestro invitado de la fecha, el compatriota Alcides Martínez, quien está en contacto con nosotros desde Tampa Bay, estado de la Florida. Él es oriundo de Caraguatay, departamento de Cordillera, y desde hace 23 años reside en los Estados Unidos con su familia. Buenas tardes, Alcides Martínez, bienvenido a Ecos del Paraguay. Buenas tardes, Filo y Xavi. Para mí es un gusto estar en su programa. Es un placer realmente tenerte con nosotros, sobre todo para que nos cuentes cómo es la vida del paraguayo en esa parte de la Unión Americana. Bueno, vivir en la Florida es como vivir en nuestro país. Esto es muy lindo, el clima es muy parecido a lo que es Paraguay. Por lo tanto, es como estar otra vez en nuestro país. Sí, eso sí sabemos, que son muy afortunados ustedes que están en esa parte, ya que hasta la vegetación es especial y es parecidísima a la de nuestro querido país. Así es que extrañamos un poquito menos, seguramente viviendo en esa parte de los Estados Unidos, al Paraguay. Y contanos de tus actividades. Bueno, yo vivo aquí en Tampa hace 4 años, me mudé a New Jersey, y desde entonces, desde esa vez me estoy dedicándome a lo que es real estate. Gracias a Dios escogí esta profesión, que he podido ayudar a muchas personas a que su sueño se haga realidad de tener su casa propia. Qué interesante. ¿Y cómo está el movimiento de inmobiliario, vamos a decir, de compra y venta de casas en este momento en que la crisis económica está arreciando de manera muy, muy significativa, sobre todo a nuestras comunidades migrantes también? Yo diría que lo que es el mercado inmobiliario aquí en la Florida ha empezado a subir un poco otra vez, debido a que los precios de las casas está prácticamente la mitad de precio de lo que estaba hace 2 años, y aparte de eso hay que sumarles también los intereses, están muy bajos. Por lo tanto, este es el mejor momento para uno poder tener su casa propia o tener su inversión. La verdad que sí, está hablando bastante. Entonces podríamos decir que podemos motivar un poco a la gente a que haga su inversión, el sueño de su casa propia, en estos momentos en que tal vez muchos tengan un poco de miedo, pero también hay muchas oportunidades, ¿no es así? Claro que sí, las oportunidades siempre hay, simplemente hay el momento preciso, y yo creo que este es uno de esos momentos. Las personas que pudieron esperar y que están en la situación de poder hacerlo ahora, este es el momento. Muy, muy interesante. Y contanos esa área, cómo es, qué atractivos, para que quizá el que esté en otra parte de los Estados Unidos piense en algún momento en cambiar su vida radicalmente e irse a la Florida, a esa parte de la Florida. En Tampa Bay es una ciudad que se caracteriza por sus playas. Tiene playas muy bonitas. Aparte de eso, estamos a 1 hora de Disney World, que prácticamente uno puede ir y venir en un día sin ningún problema. O sea que Tampa está muy bien ubicados. En cuestión también muy importante de aclarar a las personas, que en cuestión de huracanes, Tampa es la ciudad que menos le ha llegado el huracán. Qué interesante. También muchos de nosotros a veces tenemos miedo. Generalmente generalizamos, valga la redundancia, generalizamos todo hacia ciertos sectores, ¿verdad? Entonces, sin saber bien, a veces tenemos informaciones equivocadas, pero es muy bueno poder contarle eso a la gente que de ningún modo va a ser afectado porque no está en el ojo del huracán, en el centro de los huracanes, entonces esa zona. Muy interesante. Sí, ¿Y qué más nos podés contar? ¿Extrañás nuestro país? ¿Qué conexión tenés con el Paraguay, con los paraguayos que residen en esa parte? Contanos de esa integración que tienen los paraguayos en esa parte de los Estados Unidos. Bueno, hasta ahora aquí hemos podido reunir como 30 paraguayos que estamos aquí en Tampa. Hicimos nuestra primera reunión el año pasado para el 15 de mayo. Pues ha sido todo un éxito porque pudieron venir muchas personas de Miami, de Orlando, de Naples. Pero en total, por aquí en Tampa estamos como 30 paraguayos. Pues es pequeña la comunidad, podríamos decir. Sí, es muy pequeña todavía. Yo conozco varios amigos que se mudaron de Nueva York y bueno, somos vecinos ahora. Qué bueno, así es que podríamos también invitar a otra gente que quiera mudarse. ¿Y cómo está el mercado laboral en esa parte? ¿Podrías contarnos a qué se dedica la gente ahí por donde viven ustedes? Bueno, lo que es construcción era lo que es número uno para trabajos. Ahora está empezando a subir otra vez lo que es el trabajo en construcción, en cuestión de lo que es mantenimiento de... Usted ya sabe que eso es todo el año aquí y eso siempre hay trabajo en eso. Después, restaurantes, hay bastantes restaurantes y pues eso sí he visto que hay bastante trabajo en eso. Qué bueno, qué interesante. Así es que oportunidades de trabajo también hay, las casas son baratas, el clima excelente. ¿Qué más podemos pedir? Hasta hay amigos paraguayos por allá para tomar un rico tereré. Así es que, bueno, ganas ya nos está entrando también a nosotros para poder ir a conocer y ver, bueno, en el futuro, ¿por qué no? Juan, cuando quieran, están invitados a... a visitarnos aquí, pues yo siempre estoy a disposición de nuestras gentes. A cualquier persona que quiera venir puede contactarse conmigo y pues con mucho gusto pues yo le puedo mostrar todo lo que es el área de Tampa. Muchísimas gracias, Alcides, por compartir con nosotros, toda la audiencia de Eco Radio y Ecos del Paraguay. Esperamos que esta no sea la última oportunidad de poder charlar y de que nos cuentes un poco cómo viven allá por Tampa y qué oportunidades, sobre todo, tenemos para adquirir una vivienda, una propiedad en esa parte de los Estados Unidos. Bueno, pues yo le agradezco por tiempo. Para mí ha sido un placer de comunicarme con ustedes y con toda nuestra gente a través de sus programas y pues espero estar nuevamente muy pronto con ustedes. Muchísimas gracias entonces y hasta pronto. Le regalamos este homenaje musical al pueblo, a tu querido valle de Caraguatay, y a continuación disfrutamos de este homenaje musical para vos y para todos los caraguatayenses también. Gracias. Muchas gracias. Que pase buenas tardes. Soloma, así se llama aquel paraje Yabuajá. Entre los verdes campos existe el conocido Guaporá. Hay una laguna que nos alegra, lleva por nombre Tapiracuá. Los pajarillos de mil colores allí se encuentran de todo hay. viendo triste a su compañera de causa y tente Sheiko Azú. Y las palomas todas unidas emprenden vuelo al oscurecer. Juntas avanzan y allí descansan, triste querido del Taperé. En que se inspira mi corazón, Alfonso Tranquela, lugar florido, inolvidable, donde pasaba feliz momento de ilusión. Allí se encuentra toda alegría, toda ternura, con sus mujeres tan cariñosas en el querer. También aroma que se respira da más dulzura bajo aquel cielo de noche buena para el placer. De naturaleza, eres tú mi pueblo Caraguatal. Mi pueblo querido, te brindo mi canto, tierra de mi madre Ana Cejagüe. Como homenaje iré pregonando que eres tú la gracia apeneaño y te. Como homenaje iré pregonando que eres tú la gracia apeneaño y te. Acabamos de escuchar este tema musical dedicado a todos los de Caraguatay y muy especialmente a Alcides Martínez, con quien estuvimos conversando. Hoy también queremos recordar a don Cirilo de Rasaya, quien naciera en Asunción, capital del Paraguay, el 9 de marzo de 1929. Don Cirilo de Rasaya, hombre de letras y músico, se ha dedicado a componer hermosos temas musicales del folclore paraguayo. Uno de ellos es Felicidades, que ha dotado a nuestra música de una canción que describe el sentimiento de profundo cariño y respeto por quien está de aniversario, haciéndole llegar un homenaje de buenos augurios subido al ritmo de una alegre polca canción paraguaya. Felicidades, bien de mi vida, que tu destino te brinde siempre felicidades. Cuando escuchamos esta conocida composición compuesta para brindar por alguien que está de cumpleaños, deberíamos siempre recordar al autor y compositor de dicha canción, don Cirilo de Rasayas. Esta canción, una de las más conocidas, difundidas y vigentes del repertorio musical nativo. Además de desarrollar una gran labor artística en el campo de las composiciones musicales, otro tema que mucho le apasionaba a don Cirilo de Rasayas eran las letras. Durante muchos años volcó esta vocación escribiendo una columna sobre las tradiciones folclóricas de nuestra patria que llevaba por nombre Parrilla Luna y Folclore, de cuyo compendio llegó a publicar un libro que lleva el mismo título. Y aquí en el programa aprovechamos este momento para saludar a todos los que están de aniversario, de cumpleaños y por supuesto a todas las mujeres, y vamos a disfrutar en homenaje también a este otro autor y compositor paraguayo, Cirilo de Rasayas, a quien recordamos en la fecha en Ecos del Paraguay, este tema de su autoría, Felicidades. Felicidades en este día, que tu destino te brinde siempre felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre tu corazón. Felicidades en este día, que tu destino te brinde siempre felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre tu corazón. Sea un milagro toda tu vida, gloria enjollada de realidad, y que tu sueño también reciba un tierno beso de felicidad. De realidad, y que tu sueño también reciba un tierno beso de felicidad. Estamos llegando a la hora de la despedida, Teófilo. Esta nuestra despedida es solamente breve, ya que prometemos reencontrarnos con todos ustedes el próximo sábado en Ecos del Paraguay. Así es, Adi, y hasta el próximo sábado, entonces. Les deseamos una excelente semana y, bueno, que sigan visitándonos en www.ecosdelparaguay.com y también enviándonos sus mensajes y sus temas musicales, así como poemas o comentarios que quieran compartir con nosotros. Hasta el próximo sábado. Por doquier hay naturaleza, prorrumpen cantos, viento, la loa, sal, Paraguay. Son nuestras aves las que matizan con sus gorjeos tanta verdad. Son nuestras aves las que armonizan cantos de plena felicidad. Cerros, arroyos, lagos y ríos, en tu paisaje de todo hay. Cuánta belleza en el suelo mío, bajo este cielo del Paraguay. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cuánta belleza en el suelo mío, bajo este cielo del Paraguay. Sencillas que siempre agradan porque no tienen complicación. Nuestras heroicas nobles mujeres que en su hermosura son un primor. Son hacendosas en sus quehaceres y son la gloria para el amor. Cerros, arroyos, lagos y ríos, en tu paisaje de todo hay. Cuánta belleza en el suelo mío, bajo este cielo del Paraguay. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Cuánta belleza en el suelo mío, bajo este cielo del Paraguay. Y de esta manera llega a su final Ecos del Paraguay.